Bienvenida, bienvenida y bienvenido un día más a The RAI, este espacio radiofónico para la transformación social radical. Y con ganas de transformación social vienen hoy todas las secciones a este programa número 146. Arrancamos con la sección Escándalo Público, en la que CRI, aprovechando la efeméride del 21 de marzo, que es el Día contra el Racismo, entrevista a Cintia de Biasi, activista antirracista. Con ella estuvo reflexionando sobre elementos clave para entender la actualidad y la situación estructural del racismo. Y también hablaron sobre herramientas para la lucha antirracista. Y seguimos con Entre Series, la sección que nos ayuda a no perdernos en el páramo que se abre cuando llegamos al último capítulo de la serie que estamos viendo. Y en esta ocasión, Dora nos llevará a explorar desde la comedia hasta la ciencia ficción, con actrices consagradas y actrices que son todo un descubrimiento que ya no querremos olvidar. A continuación, en nuestro espacio, el programa de la semana, hoy os traemos una recomendación muy, muy especial para nosotras. Juan, nuestro hermano pequeño de raíz, presenta El Canto de la Tripulación, el programa que se ha lanzado hace muy poquito. Y cerramos con el contenido que las compas de Radio Cuca, la radio hermana de Ovieu en Asturias, preparó para el séptimo cadenazo de las radios libres por Palestina. Y la selección musical hoy la trae Miriam, que ha recogido una selección de canciones en relación a las protestas que están ocurriendo en Zaragoza por el cierre de espacios de cultura colectiva autogestionada y de cercanía. Y por otro lado, por el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra el 31 de marzo. ¿Te quedas con nosotras? Como os comentábamos en la presentación, arrancamos este programa número 147 con la sección Escándalo Público, que nos deja hoy Cris dedicado a la lucha antirracista. Pues nada, esperamos que la disfrutéis. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy alargaré hasta el alma, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, pa' que se hablen con mi alma, seré girata, seré agua pa' calmar. Bienvenides a Escándalo Público, otra semanita más. En el programilla de hoy, y cogiendo un poquito el día del pasado 21 de marzo, que es la efeméride del Día contra el Racismo, pues me apetecía muchísimo traer este tema aquí en el centro, ¿no? Y ver, bueno, que cómo se entrecruza, ¿no? El feminismo y el antirracismo y bueno, cómo de relevante es en estos tiempos que corren, pues que sean... Que lo pongamos en el centro. Y bueno, para esta conversación me apetecía muchísimo traer aquí a Cintia. Hola, Cintia. Hola, ¿cómo Cris? ¿Estás? Bien, súper bien. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por venir. Porque bueno, siempre me parece muy interesante hablar contigo de estas cosas. Hace poquito tuve la oportunidad de estar en un taller tuyo que hiciste en Granada Coge sobre antirracismo y la verdad que lo disfruté un montón, aprendí un montón, me pareció increíble y bueno, quiero que dialoguemos un poquito esto, ¿qué te parece? Me encanta, vamos a ver. ¿Vamos allá? Sí. Vamos allá. Bueno, que... este taller, ¿no?, que hiciste en Granada Coge sobre antirracismo, me ha dado pues mucho así que reflexionar, ¿no? Porque creo que es súper necesario este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de espacios, ¿no? Donde aprendamos sobre bueno, estructuras coloniales, ¿no? Es fuerte, pero en tierras como esta no tenemos ni idea, ¿no? Es verdad que se mira muy poco o que, no sé, por lo menos... ¿cuánta gente dijo que era la primera vez, ¿no?, que, uh-huh, que asistía a una formación sobre antirracismo? ¿Cómo de importante te parece esto? Bueno, me parece fundamental poder pensar las claves de las opresiones en general y en particular creo que hay un camino andado en relación a las opresiones de género, en relación a las opresiones de clase, y muchas quienes nos reconocemos desde las izquierdas podemos pensar esas claves, pero en lo que se refiere a las discriminaciones, los incidentes de odio y tanta opresión en relación a las personas racializadas, parece que en el discurso suena como algo nuevo y que está de moda, pero en realidad tiene raíces hondas, súper profundas y están muy imbrincadas en nuestras historias. Y así como decís recién, por supuesto que lamentablemente ya sé también como... Nos está anclado en un montón de ignorancia, quizás, que no, que con la que hemos sido aprendidas de un lado y del otro, porque, bueno, por mi acento se escucha que soy inmigrante, que vengo de otro continente, pero que hemos sufrido el mismo silenciamiento, ¿no? Y el mismo relato de una historia única. Y eso es muy complejo, porque sienta las bases verdaderamente de un sistema que no solo es, como lo sabemos, capitalista, patriarcal, androcentrista, especista incluso, sino también profundamente blanco. Eso. Porque es ignorancia, pero también es, hablo desde aquí, ¿no? Es privilegio, ¿no? Es privilegio, sí, de no tener por qué tocar ese tema, ¿no? Porque no atraviesa o nos da un poco igual porque, pues por eso, pues por el propio privilegio. Propia supremacía blanca, y porque lo que importa es una cosa y la otra pues importa un poco menos, ¿no? Sí, es esa pregunta que parece que eso, que se lo hubiesen arrogado simplemente los feminismos, de qué vidas importan, exacto, pero en realidad, de nuevo, el mundo ha sido... Bueno, al menos el mundo moderno, el capitalismo con este nivel de depredación y de crueldad, ha hecho que los territorios tengan las características que tienen al día de la fecha, precisamente por haber puesto una línea sobre la humanidad. Y hay unas vidas que importan y otras que no. Y eso se ve claramente cuando hacemos una revisión crítica de la historia en clave antirracista. Eso es súper interesante. Era mi próxima pregunta, vaya, porque es algo que tocaste también en este taller, ¿no? Porque creo que a veces el racismo se reduce muchísimo a ciertas situaciones, a ciertas violencias, ¿no? Y cuando digo reduce, quiero decir es gravísimo a esas ciertas violencias, ¿no? Pero es mucho más profunda, tiene raíces muchísimo más profundas y más históricas, ¿no? De lo que a veces queremos ver, ¿no? Que es que una persona, pues, yo qué sé, no le guste el color de piel de otra, ¿no? Como que no es tan fácil como miedo a lo diferente, ¿no? No es una cosa como tan sencilla como, ay, bueno, es que es diferente, viene de otro lado y entonces me da un poco de miedo, ¿no? Un poco de fobia incluso, ¿no? Parece que una cosa ahí como medio, no inocente, pero, yo qué sé, medio... No sé, que pasa porque sí, ¿no? Y no pasa porque sí, ¿no? Ahí hay unas raíces históricas profundas y tú eso lo traes muy bien, ¿no? Bueno, creo que dijiste varias cosas como súper interesantes. Complejizar el asunto de que no se trata de experiencias de la índole de lo cotidiano, aunque también las personas racializadas... estamos sometidas todos los días a múltiples violencias. No solo se trata. Por supuesto, pero es que en realidad entender que las bases de violencias estructurales sobre las cuales se asientan esas diferenciaciones también creadas, porque creo que esto es bastante importante de puntualizar, que el racismo, esta diferencia a partir de ciertas características de color de piel, pero también de unas formas de cuerpos determinadas o de relacionar eso con un determinado origen étnico, por ejemplo, es falaz. Es una de las grandes mentiras sobre las cuales se construye la historia y que ha servido desde el iluminismo, por ejemplo, cuando se parece que todo empieza en estos territorios, la historia empieza a contarse en clave desde Europa, pero también desde esa supremacía blanca, se empieza a pensar que estos seres son inferiores, todo aquello que se encontró a partir del genocidio que hacen desde estos lugares a todo lo que hoy conocemos como el sur global, poner esa diferenciación es crear categorías sobre las cuales, a partir de dinámicas de poder, unas personas van a tener mayores privilegios que otras para poder acceder simplemente a la categoría de seres humanos. Y es muy perverso que desde estos mismos territorios también se hayan creado categorías en la posmodernidad, es decir, en estas últimas décadas de muchos derechos humanos, la propia creación de los organismos que protegen a los seres humanos en general, en las propias prácticas estructurales de cada uno de los estados, se siguen reproduciendo dinámicas que racializan y que ponen a unos seres en detrimento de otros. Y creo que entonces, bueno, desde las propias dinámicas proteccionistas de los programas de asilo, ni hablar del... Creo que es interesante posicionarnos en la actualidad de que existe en discusión y que muy prontamente se estará discutiendo el nuevo pacto de migración y de asilo en la Unión Europea. Entonces, como estas vidas humanas no solo no cuentan, sino que incluso... van a ser rifadas, no sé si es un término que se ocupa aquí, pero un poco como van a quedarse a merced de la posibilidad de que los propios estados, por causas de fuerza mayor o por muchas características, se excusen de poder darles trato humanitario a esas personas y van a quedarse deambulando de un país al otro y poniendo en riesgo... algo que da sucede actualmente, que es que muchas de esas personas, porque los estados mismos rechazan, no está dentro de sus presupuestos ni de sus posibilidades a acoger a esas personas, dándoles un mínimo de la humanidad que ya les despojaron en sus propios territorios por dinámicas de dependencia, los dejan en situaciones de, tener que estar en calle, de... Es que la propia, o sea, cómo se lee la migración ya es muy característico, ¿no? De una sociedad muy racista, ¿no? Sí, que además los pone, que deja, ¿cómo se lee? Deja entrever esa supremacía. Sí, la sospecha sobre que vienen aquí, ¿no? Como eso, como... Bueno, muchas cosas que en prejuicios cosas. De vienen a sacarnos el trabajo, esto que se escucha en la verdulería, pero sí, que también en los medios de comunicación crecen esos discursos de odio de por qué no se vuelven a su país... los medios de hecho han hecho mucha meda en estas cosas de que se han acrecentado un montón de delitos en relación a los delitos a la propiedad, pero también relacionados a los delitos sexuales, incluso cuando son incapaces de ver las propias violencias de su lugar y arrogan ese tipo de características a poblaciones determinadas. La propia ley de extranjería, ¿no? En el sentido en el que tienes que... No sé, hace como una gincana, ¿no? Para conseguir en el tiempo, para conseguir regularizar, si es que, ¿no? Que tienes que conseguir las 7 bolas de dragón, ¿no? El tal, como eso, como esa fiscalización, pero me da, a la vez me da un poco igual que esté en situación de calle y en situación irregular, ¿no? Te voy a controlar todo lo posible, exacto. Pero al mismo tiempo, y voy a decir que te protejo cuando en realidad ni siquiera estoy promoviendo la posibilidad de que puedas desarrollarte en este lugar, sino que más bien te voy a condenar. Sí. A un sector determinado, porque el tercer servicio es el servicio de las personas racializadas inmigrantes en este país y en el continente europeo en general, porque además es volver a empezar de cero o de menos 200, como decimos en general, sí. Y ni hablar, porque yo estoy hablando contigo en el mismo idioma que me ha sido impuesto desde el otro continente. Total. La cantidad de violencias a las que se ven sometidas personas con otras características que no se asemejan a la de esta supremacía blanca europea que pretende homogeneizar también las diversidades con las que venimos a golpear las puertas en este continente. Total, el tema de la integración, ¿no? De la inserción social. De nuevo, porque el paradigma es, ustedes vienen hacia nosotros, entonces tienen que poder adaptarse. Cuando en realidad, de nuevo, creo que poder reflexionar y poner en crisis esa historia única en donde parece que se me revuelve el estómago cuando te lo digo, que fueron a descubrir otras tierras, que han sido... Bueno, y que hasta el día de hoy creo que un montón de personalidades que ocupan lugares políticos están... Cada vez que ponemos esto arriba de la mesa se sienten súper amenazadas y se vuelve a escuchar este discurso de la civilización y el progreso que llevaron a las tierras del sur global, cuando la verdadera historia es de expolio y genocidio reproducido hasta el día de la fecha, en vez de que esas dinámicas sean reconocidas y se les trate a esas personas que vienen a golpear esos territorios despojados, vienen a pedirle a estos nortes globales un espacio porque por la muerte que siguen sembrando en nuestros territorios, en vez de ese reconocimiento de derechos humanos básicos, parece una reproducción constante de la misma muerte a la que nos vemos sometidos acá. Y eso es muy complejo, porque también esta dinámica salvacionista maquilla en documentos de derechos humanos, en un montón de buenas prácticas, un montón de... Bueno, quizás de prácticas y de dinámicas más relacionadas con el segregacionismo, la sospecha, el control constante. Sí, tal. No deja de reproducir violencia. Total, qué fuerte. Además, bueno, contextualizando un poco, bueno, tú vives aquí, ¿no? En Granada, Andalucía, esto es frontera sur, ¿no? De una Europa fortaleza. Que bueno, ¿no? Que entre sus pilares pues está todo esto que decimos, ¿no? Toda esta ideología, toda esta estructura colonial, ¿no? Así más a nivel local, aunque claro, es a nivel local, pero a la vez a nivel tan estructural, porque es frontera sur, ¿no? Pero a nivel aquí, lo más local que podamos hablar en Granada, ¿cómo ves un poco el panorama? ¿Cómo? Bueno, a mí me pasa, tengo que admitirte, igual que... lo muy localizado de mi experiencia como migrada acá en estas tierras, que por un lado su arte y sus formas tan, tan bonitas y tan cercanas, muy desde lo andaluz, me siguen afirmando mi deseo de quedarme por acá. Entonces creo que mi experiencia en un montón de sentidos es muy privilegiada. Parece una aclaración un poco tonta, pero nada, yo, mi nona emigró de la guerra, yo tengo pasaporte, eso me pone en un lugar también súper privilegiado, pasaporte europeo, soy una comunitaria más. Hablo el mismo idioma impuesto que te decía recién, entonces me hago redes con otras compis migras, en particular de América Latina, e intento hacerlas con otros compañeros de otros sitios, pero también es cierto que yo no estoy en el día a día como si lo están muchos compañeros trabajando en línea de frontera, compartiendo con personas migrantes y racializadas. Te puedo decir lo que yo veo siendo parte de espacios antirracistas, tejiendo con otros desde lugares de resistencia. Creo que hay una intención que, por esto que te acabo de decir al principio, de que pareciera que el antirracismo está de moda porque de alguna forma estamos abriendo la mirada hacia otras diversidades, y que de nuevo, esto no es para nada nuevo, pero aprovechándonos de que tal cosa existe, de que parece que hay alguna especie de pequeño proceso de concienciación sobre esos privilegios, también en esto muy personal siento que, bueno, que estamos llegando igual a unos niveles de necropolítica generalizada que nos pone a reflexionar acerca de las otredades y de cómo hemos tratado estas cosas hasta el día de hoy. Entonces, parece que hay una intención de que estas cosas al menos se pongan arriba de la mesa, y también que la emergencia de este sistema de muerte, empujando con estadísticas cada vez más grandes al empobrecimiento de todo el sur global, es una emergencia y está haciendo entonces poner la cosa arriba de la mesa y que ya no pueda dejar de mirarse. Creo que en ese sentido hay un montón de espacios y de movimientos que se vienen tejiendo de forma organizada con personas migrantes y racializadas desde hace mucho tiempo aquí en Granada, y que quizás no se les estaba dando la visibilidad suficiente. Creo que es necesario volver la mirada sobre eso que se teje chiquitito. Total, desde abajo, desde hace, ¿no?, mucho tiempo. Claro, o sea, hay espacios como De a Poco en África, como con panderes que vienen desde hace mucho rato queriendo organizarse de a poquito y despacio con todas las precariedades que eso significa. Hay un espacio como Antirracismo Granada, del que yo vengo siendo parte hace poquito, que surge desde el espacio estudiantil, pero que se pretende con una protección mucho más amplia hacia la comunidad, que también está siendo un espacio emergente, y muchos otros lugares que creo que... Bueno, ¿cómo lo veo? Camino con utopías, porque si no me parece que da, es difícil la utopía es seguir caminando hacia la posibilidad de otros mundos posibles. Entonces lo creo posible, empezar a entretejernos con mayor compromiso entre todos. Granada, por un montón de razones, por esta frontera sur, porque es una ciudad universitaria, acoge un montón de gente de distintos lugares, y también creo que es un recordatorio de lo que ha sido su historia, ¿no? De la riqueza de su diversidad. Qué entonces, bueno. Ojalá poder recuperar también, cuando hablamos de la idea de la historia única, esa posibilidad de pensarnos en lo diverso. Uh-huh. Sí. Y en esto de pensarnos en lo diverso, ¿cómo entrelazamos feminismo y antirracismo? ¿Qué tiene que hacer el feminismo para ser antirracista? ¿Lo es? ¿Es el antirracismo feminista? No ¡Wow! Sé. ¡Qué interesante la pregunta! No nos queda mucho tiempo igual. Ya. Pero vamos a intentarlo. A hacer una aproximación a esto. A mí me parece que lo que todas las diversidades vienen a decirle, en particular las personas racializadas, mujeres y disidencias, al feminismo hegemónico, que los feminismos no nacieron en uh-huh. los nortes globales, uh-huh. que las resistencias antipatriarcales uh-huh. a todo lo que significa el despojo de las tierras y de los territorios se tejen de tiempos ancestrales, que hay otras maneras de habitarse más cercanas a dejar de destruir como paradigma y empezar a mirarse por fuera de la, primero por fuera de lo androcéntrico, en comunidad con todo lo que está con nosotros, de lo perceptible y no perceptible, como dicen les compis de les compis indígenas del sur de donde yo vengo, todo eso. Y creo que viene a decirle que, bueno, creo que así como gran desafío, que es necesario poder tejernos en la diferencia. Que no es necesario que estemos todo el rato de acuerdo, que cada quien según sus tiempos y sus formas, pero sobre todo aliarnos para poder pensar ¿cómo le hacemos frente a tanta muerte? Si de verdad no sabemos, corridos hacia la izquierda y desde abajo, ¿cómo hacemos para tejer alianzas verdaderas? Cada quien, según su lugar y los privilegios que tenga, reconociendo cuál es el lugar que cada uno tiene, ¿cómo hacemos para tejer alianzas profundas para enfrentar al gran monstruo del sistema de muerte capital, cis, hetero, patriarcal, de despojos y profundamente blanco que nos está acechando a todos? Entonces, creo que el verdadero cimbronazo tiene que ver con colocarse en el lugar que cada uno le corresponde, asumir con muchísima responsabilidad qué privilegios tenemos y tejernos en las diferencias. No vamos a estar de acuerdo en general, pero sí hay algo más grandote que a nosotros mismos que nos está acechando y que es casi imperioso ponernos de acuerdo para eso, al menos. Qué bonito, corazón. Qué buen puntapié ahí de cierre. Para este programita ya se nos acaba mucho se nos acaba un poco el tiempo, y la verdad que te voy a invitar a otro programa para que hablemos solo de feminismo y antirracismo. Un podcast, Cristina. Pero así rápido, sí al podcast, pero así rápido. Recomienda a los oyentes un libro para que puedan aprender un poquito de antirracismo. Así, uno. Lo primero que te... Algo bonito ahí. Bueno, bonito no va a ser en general, porque el antirracismo, aclaración, es súper incómodo, sobre todo si para la audiencia va a ser una audiencia desde acá. Pero yo creo que podría decir... Deciré Vera Lobedé, Ser mujer negra en España, recoge un poco la experiencia encarnada de ser una mujer racializada en España. el cuestionamiento por los consumos me parece fundamental, así que sigan a cuentas en las redes sociales que hablen sobre antirracismo, sigan sus producciones. Maravilloso, maravilloso. Pues se nos queda pendiente hablar más sobre feminismo y antirracismo, profundizar. Espero que te dejes invitar de nuevo por mí a este programita. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Un placer. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y hoy nuestro espacio musical lo hace Miriam, pero esta vez no la tenemos al otro lado del teléfono. Esta vez Miriam nos ha mandado grabadas sus presentaciones de la selección musical para este programa por incompatibilidades de horario, de agenda. Pero nada, la escuchamos y les mandamos un súper abrazo enorme desde aquí. Hola, hola a todas, todes y todos. Espero que estéis muy bien y que la primavera os esté sentando lo mejor posible. Y bueno, lo primero de todo, os quiero mandar un abrazo a Eva y Laura, que bueno, ya que hoy no ha sido posible hacer la llamada, así nos sentimos un poquito cerca. Yo tengo un poco de agotamiento estos días y imagino que algunas estaréis así. No sé si por la astenia primaveral o por esta vida súper productiva que llevamos. Pero bueno, para la sección de hoy quiero traer dos temas de conversación relacionados con las canciones que vamos a escuchar. En relación a la primera canción, os quería contar que estos días aquí en Zaragoza ha habido unas protestas contra la decisión del ayuntamiento de cerrar espacios colectivos, unos espacios que eran para el desarrollo social, la creación de redes vecinales y la cultura colectiva. Y que últimamente parece que bueno, pues están cerrando uno tras otro, desde espacios autogestionados como el Centro Social Comunitario Luis Buñuel o el Centro Social Ocupado Loira. También han retirado ahora el apoyo a la programación de Etopía, que es el Centro Internacional de Arte y Tecnología. Han cancelado el Encuentro Internacional de Folclore. O el Festival Malabar, y el último de todos ha sido la comunicación de que el Espacio Harinera, que es un proyecto de cultura comunitaria que, aunque intervenía el ayuntamiento, se ha organizado en cogestión con el tejido vecinal del barrio de San José de Zaragoza y del colectivo Llámalo H durante una década. Y bueno, esto último ha sido lo que ha hecho que mucha gente haya salido a la calle a rechazar estas políticas que están arrasando contra cualquier punto de reunión y actividad fuera de las grandes empresas y el capitalismo, ¿no? Y eso, ha habido unas protestas para reivindicar una cultura libre y de cercanía que permitan un pensamiento crítico ante el mundo y un desarrollo creativo. En cuanto a la canción que vamos a escuchar, he querido rescatar un proyecto que se llama Bandas en Sitios, que creo que lo he nombrado ya alguna vez aquí en De Raíz, y que se dedica a grabar vídeos relacionando espacios, arquitectura y luz con música en directo. Y bueno, este proyecto grabó algunos de sus vídeos en algunos de estos espacios que he nombrado. Y así que bueno, os invito a que los busquéis porque son muy chulos. Bueno, la canción es de Miriam Bronski, que es una cantautora zaragozana, aunque parece que el nombre suena un poco a que no es de aquí. y tuve el placer inmenso de escucharla en concierto hace unos días. Y bueno, pues tiene un estilo súper personal, súper introspectivo, así con un toque folk del norte, bastante oscuro, que me encanta. Y luego en contraposición, pues aporta una voz súper clara y súper bonita. Y me gusta mucho el ambiente de calma que crea, ¿no? Porque ella va entrando como en una especie de bucle sonoro. Y bueno, además en el concierto hacía bastante. Creaba bastante este ambiente así como de bucle, como de trance, como de loop. Y es muy guay. Vamos a escuchar su canción Ready for More de su EP Reverbs and Delays. I had Continuamos en De Raíz y vamos a comenzar nuestro espacio dedicado a recomendaciones de series. Como ya sabéis, Dora lleva mucho tiempo, ¿no?, cubriendo este espacio en el que recomendamos, y nada, os dejamos disfrutar de Entre Series. Es lista y rápida, se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña, es la que más manda. Entre series. Hola Laura, hola Eva. Hoy os traigo muchas series en muy poquito tiempo, no os preocupéis. Empezamos con una comedia delirante, después pasamos a otra con un poquito más de trasfondo, ciencia ficción, asesinato con su poquita de nieve, seguimos con una de época, subidita de tono, que es lo que se lleva con las de época, y cerramos con un recordatorio de la joyita de la temporada. Y empezamos. ¿Cuándo crees que aparece el instinto maternal? No lo sé. Aún espero que le pase a mamá. Se me ve femenina. Estás genial. ¿Estoy guapa? Parece que vayas a presentarte a Cambio Radical. La mayoría de la gente no es tan permeable al trauma como nosotros. Pues es lo que tenemos. Lo sé. Quedarme preñada de Josie fue el peor error de mi vida. Y no solo porque fuera de Josie. ¿Queréis que me vaya? Perdón, no sabía que seguías aquí. Vale, chicas, empieza la función. La primera serie es Sad Hombre Girl y es una comedia no apta para todos los públicos. Y digo no apta para todos los públicos porque algunos y algunas se rascarán las vestiduras con esta familia compuesta por una madre y sus dos hijas, tres hombres que deambulan por sus vidas. Y la verdad que una madre que lo llamado instinto maternal pues pasa olímpicamente de eso, y una hija, una que se considera la lista y otra que se considera la ninguneada, pues viven o sobreviven como pueden. La ninguneada es además la guionista, y además os vais a enamorar de ese personaje, es, vamos, increíble. Y bueno, y esta serie es que es tan salvaje, tan incorrecta, te deja los ojos, el primer capítulo te deja los ojos abiertos, pero es que es muy, muy divertida. La guionista pues nos dice que ella define la serie que trata sobre la precariedad existencial. Bueno, ante esa frase yo no voy a decir nada, pero sí que es tan puncarra y tan guay que merece la pena verla. Con 25 minutos que dura y solo son 6 capítulos, están geniales, un nivel up. La otra serie que traigo es El Régimen. Somos una joven república de Europa Central que desea adoptar un gobierno corporativo moderno, que desea crecer junto a ustedes. Y lo más importante, nos gusta América y nuestra amistad, y nada nos complacería más que afianzar este vínculo. Tenemos el cobalto y ustedes costearían la perforación y las refinerías. Sería la asociación perfecta. Puede cascársela a China mientras se mea en ustedes y lo somete con sus corruptas vías de suministro. Una serie sobre la vida de una dictadora de un país situado más o menos en Europa Central, y empecé a verla que no sabía muy bien de qué iba y me quedé un poco parada porque no sabía qué estaba viendo, no sabía si era una comedia, no sabía si era de época, estaba ahí un poco, pero después ya te metes de lleno y te das cuenta que es una súper sátira de las relaciones de poder, su delirio de grandeza y sus bajones existenciales brutales. Esta serie ha tenido críticas muy buenas y muy malas. Creo que las malas es que no han entendido esa crítica y esa sátira. Poner en valor la puesta en escena brutal con un vestuario, una iluminación o decoración. Aquí hay mucha paz, pero lo que de verdad hace que la serie sea tan, tan magnífica para mí es la genial Kate Winslet. Si ella está, pues ya no hay más, hay que verla. Es un trabajo exquisito ante la cámara y hay que disfrutarla. Kate nos tiene acostumbrados a una serie estupenda y esta serie no es menos, porque ella lo abarca todo. Tiene un gesto, un risto en la cara que lo ha buscado en el personaje, que te queda embobada viendo. Y también destacar que tiene como un toque de la iluminación, del vestuario, de todo. Tiene como un toque a cómic muy interesante, muy chulo. A mí me ha gustado mucho. Y de una grande como Kay, vamos a otra grande como Julianne Moore, en la serie Mary y George. Piensa en Jonah, el mayor y el heredero. ¿Cómo va a casarse? ¿Cómo construiremos o legaremos algo si no usamos tus dones? ¿Qué dones? Si yo fuese un hombre y tuviera tu aspecto, gobernaría el puto planeta. No quiero gobernar el puto planeta. Pues él te gobernará a ti. Los segundos hijos no ofrecen nada, ni heredan nada. Cultívate o no serás nada. Conspiraciones, búsqueda de poder, la salvación a toda costa. Reina Jacobo I en Inglaterra. Escocia fue el rey que unió los dos países. Madre, viuda, Julian Moore. Tiene un hijo muy guapo, súper guapo. Y dice, a este no voy yo a liar con el rey Jacobo. Y lo adoctrina para eso, para conquistar al rey Jacobo. Pues nada, tenemos una serie de época y exquisita, muy bonita, con unos trajes impresionantes. Está en escena increíble y con mucho salseo, con mucho asesinato, con su poquito de aquí, su poquito de allá, y claro, pues con una producción tan bestial, pues le ha quedado un folletín a lo inglés súper bonito de época. Os lo vaya a pasar en grande viendo esta serie y ya está. ¿Y cómo está Julianne Moore? Pues lo vaya a pasar doblemente en grande. Hay mucho, mucho sexo. Estamos viendo que últimamente las series de época, la inglesa, le meten un poquito de vidilla. Han dicho, vamos a darle vidilla que se nos queda la historia un poco aburrida. Y le han dado vidilla, así que a disfrutarla. Y vamos por otro género, la ciencia ficción y la serie Constelación. Te echo mucho de menos. Y yo a ti, mamá. ¿Tendrás cuidado cuando salgas? Siempre. ¡Mami! Me alegro mucho de haber vuelto. Todo es diferente. Tengo un piano en mi casa. Y no sé tocar el piano. ¿Tienes alucinaciones? ¿Mamá? Sí. Los astronautas pasan por cosas que no entienden. Ahí es cuando muchos fallan. Pues nada, un astronauta en su nave por los confines del universo, algo choca con la nave, accidente, drama, y a partir de ahí, bueno, a partir de que no se sabe qué golpea la nave, la vuelta a la Tierra. Y ya en ese momento tienes que ir con los ojos abiertos como, vamos, al 100%, porque te pierdes por ahí realidades paralelas, que si ahora es tiempo real, que si ahora es la protagonista está en otra realidad, que si me escapo, que si no recuerdo. Muy entretenida, pero de verdad que cuesta a veces seguirle el hilo. A quien le guste la ciencia ficción, pues va a disfrutar, porque es ciencia ficción. Y nada, también decir que esta serie está en Apple TV y que hay que agradecerle a esta plataforma, que cuesta una pasta, la verdad es que mejor, ya sabéis, por otro sitio, pues que hagan series tan buenas de ciencia ficción. En esta plataforma hay bastantes series muy guay de ciencia ficción. ¿No iba a ir a recogerte a la parada del autobús? Sí. Pero no ha aparecido. Seguro que ha sido un malentendido. Se habrá confundido de día. En el día del Midsommar, pensabas ir andando de noche con una niña de 7 años hasta allá. ¿Es él? No puede ser. Han pasado muchos años. No lo reconocerías. Recordó al hombre que vi en el bosque. ¿Y si es el que hemos estado buscando estos años? Y no puede faltar la serie negra. Se llama Ocurrió a la orilla del río. 6 capitulitos. Nos situamos. Años 70, en el norte de Suecia, el día más largo del año, en el que no hay noche. Es asesinada una pareja de turistas a la orilla del río. Bueno, estamos en el año 70, Suecia. Que aparezca la comuna y sus bosques y sus flores en el pelo. Aquí hay poco de happy flower y mucho miedito. Maldad en estado puro, racismo, patriarcado, machismo a tope. Es una Nordic Noir, una serie negra nórdica al puro estilo nórdico, adaptación de un libro del mismo nombre y que funciona como un reloj. Te tiene enganchada. Destacar que la ambientación pues perfecta, actrices y actores pues también de nivel. Y terminamos con la joyita de este año, o de esta temporada mejor dicho, Architect, otra serie que viene del norte, una serie muy cortita de 4 capítulos de 20 minutos, vuela. Yo quería pedir una hipoteca, pero el tema es que... Julia Alm, 29 años, estado civil, soltera. Hijos, 0. Capital, 0. Todavía no es una candidata apta para una de nuestras hipotecas. Este sitio lleva vacío desde que desaparecieron los coches. No cree que esto encaje conmigo. Si le interesa, el alquiler son 23.000. Igual me interesa, sí. ¿Cómo ¿Cómo podemos construir 1000 residencias nuevas en el centro de Oslo? Aquella persona que presente la idea recibirá un bono de 800.000 coronas. He estado pensando que la gente ya no puede acceder a comprarse un piso en la ciudad. Solo intento ayudar. ¿Y a quién exactamente? ¿Y cómo es que os han dejado hacerla? Pues es una historia muy graciosa. La gente no debería ser apuñalada para poder pagarse un piso aquí en el centro. Sobre la vivienda, ese derecho fundamental que este capitalismo no lo considera un derecho, sobre el individualismo y el sálvese quien pueda y yo primero, ¿no? Estoica, sentimentalmente y visualmente, pero que a ti te deja con el corazón roto. La serie de la temporada. Un beso. Manos y pistolas. Bolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan. Te roban y te gritan. Te roban y te gritan. Y aunque no tienes, también te lo quitan. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Bueno, pues la segunda canción que vamos a escuchar hoy es en relación al Día Internacional por la Visibilidad Trans, que fue este pasado 31 de marzo, para reconocer públicamente la realidad de las personas que se identifican como transgénero, transexuales, travestis, género queer, agénero, variantes de género, no conformes con el género, género no fluido o con cualquier otra identidad de género que no cumpla con las expectativas sociales y culturales con respecto al mismo. Por ejemplo, una de las graves situaciones que sufren las personas trans son los crímenes de odio. Según fuentes de Amnistía Internacional, desde 2008 a septiembre del 2022, hay constancia de crímenes hacia al menos 4.369 personas transgénero en todo el mundo, que bueno, yo me imagino que es una cifra súper baja respecto a la realidad, porque habrá muchísimos más que no constan en esta estadística, porque pues quizá no se comunican o no se denuncian, ¿no? Y cuando se denuncian, pues muchas veces los hechos no ni siquiera son investigados y a veces incluso estos actos violentos son cometidos por las propias autoridades, incluida la policía. Lo que supone la vulneración de su derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la identidad, el derecho a la vida o los derechos sexuales y reproductivos. Se produce una discriminación cotidiana, por ejemplo, en lugares de trabajo, en la escuela o en la calle. O, por ejemplo, también el hecho de no tener el DNI con los indicadores de género con los que la persona se identifica. Que esto pasa mucho en países donde no se tiene acceso al reconocimiento legal o en los que suponen procesos muy largos y supone una exposición muy grande para la persona, claro. Y bueno, un poco en relación con esto, quiero compartir una canción de Alicia Batra, que es una cantante, guitarrista y compositora que empieza su trayectoria en 2009 en Mostar, en Bosnia-Herzegovina. Y durante sus 2 años allí empezó a dar sus primeros conciertos y a grabar sus primeras maquetas. En 2011 se va a vivir a Madrid, que es donde está actualmente. Y estos últimos años ha publicado varios discos, sus dos más importantes, Buen Viaje en 2017 y A Fuego en 2020. Y después de eso ha publicado varios sencillos entre 2023 y 2024. Y bueno, su música hace una fusión desde influencias de la música jamaicana y el rock con sonidos más modernos como el rap o el reggaetón. La canción que vamos a escuchar se titula Lejos del Bafle, que es una grabación en directo en acústico que os recomiendo bastante ver en YouTube. Porque está muy guay y para que percibáis la pasión que desprende al tocar y al cantar. Y bueno, os dejo con unas palabras de ella y vamos con la canción. Vamos a cantarle a la vida aunque falte el aire, a bailar de rabia, a tocar porque ya toca. Vamos a salir de los sótanos y a sonar por todas las esquinas, a darle otro sentido a la música, a regalar nuestras canciones de barrio en barrio y a socializar las plazas. Sin estilos, ni ídolos, ni guía, vamos a crear algo nuevo. Vamos a vaciar nuestra cabeza loca y ponernos la venda para recuperar la humanidad. Empecemos de cero para seguir lo que llevamos años construyendo. Dándole vueltas a este coco desgastado. ¿Qué matará si hemos perdido el tiempo? Para nosotras hoy es 1 de enero del año cero. 1 de enero del año cero. Yo. Quiero joder contigo al patriarcado, que aprendamos juntas a no estar condicionados, que tú me enseñes nuevas sensibilidades y yo te cuente mis dudas existenciales. Viajemos juntas a Trabulandia o a echar un piti en cualquier pueblo de Groenlandia. En 10 minutos estar en lavapiés, juntarnos con la peña y olvidarnos de comer. Sabemos que hay algún cable que no tiene chufas. Y aunque la noche no sea mal momento, quiero que el sol no se encuentre en ganchas. Lejos de los bafles se oyen los latidos. Tenemos algo pendiente más allá del ruido. Lejos de los bafles se oyen los latidos. Tenemos algo pendiente más allá del ruido. No sé por qué me da la sensación que nuestras vibraciones se complementan. Ay, perdona que suena de otra canción, pero no sé cómo explicar lo que siento de otra manera. No quiero niños ni un piso en la playa, si ni siquiera sé dónde estaré mañana. No quiero verme atada a tu sonrisa, ni que me des explicaciones de tu vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pero juntándonos más a menudo tendremos energía para regalar. Ya sabemos cómo huele nuestro mundo, ahora toca comérnoslo sin respirar. Lejos de los bafles se oyen los latidos. Tenemos algo pendiente más allá del ruido. Lejos de los bafles se oyen los latidos. Tenemos algo pendiente más allá del ruido. Y seguimos en De Raíz, comenzamos nuestra sección, el programa de la semana, y esta vez sabéis que en este, ¿no?, en este espacio, en esta sección, os presentamos o acercamos a distintos programas de radio en el ámbito de la radio libre, y en esta ocasión, pues la verdad es que el que venimos a presentar, pues lo sentimos como muy especial, ¿no? Y lo sentimos como muy especial porque, entre otras muchas personas, porque es un proyecto bastante colectivo, pero una de las personas que está detrás pues es nuestro Juanito, y lo tenemos al otro lado del teléfono y lo saludamos. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿qué tal? Pues hola, Juan. Pues nada, como decíamos, muy contenta y muy ilusionada de que, ¿no?, de que hoy al programa que os acerquemos al canto de la tripulación. Y nada, o sea, dime cómo habéis embarcado en esto, y ya de nuestra, en la sección como tal, nos va a acercar a este nuevo programa. Cuéntanos. Pues es un programa que llevamos mucho tiempo queriendo hacer, porque empezamos a grabarlo antes del confinamiento. Y teníamos ese material ahí muerto de risa durante estos 4 años largos. Y nada, y por fin nos hemos puesto a volver a levantar así un poco el proyecto. Y es un programa de poesía, literatura y relatos. Intentamos meter también radioficciones. Y lo que hemos hecho ha sido crear un grupo en Granada y en Bilbao de poetas y de gente que escribe. Juntarnos así mucha gente para ir grabando material nuevo y, junto con el antiguo, pues empezar a hacer esto que teníamos un montón de ganas desde hace un montón de tiempo de hacer. Y la verdad que ha quedado muy bonito. Yo estoy súper contento de los resultados y flipando un montón de la buena acogida que está teniendo. No sé a nivel audiencia, y tampoco me importa mucho eso, sino ya con que haya tanta gente participando internamente, me parece que es un puntazo, la verdad. Estoy muy contento por eso. Jo, yo reconozco que escuché el primer episodio y la verdad es que me emocionó mogollón, ¿no? Porque después de eso, de mogollón de años compartiendo espacios radiofónicos contigo y compartiendo proyectos, ¿no? Y de bueno, y escuchando, ¿no? Como, no sé si nuestra audiencia sabrá que Juan participa, está en la sombra de un montón de proyectos radiofónicos, ¿no? Y de programas, y como de pronto escucharte ahí a los micros, ¿no? Y bueno, además que Juan es esa persona, bueno, yo creo que todas hemos pasado por ahí, ¿no? Pero esa persona que entró en la radio y al principio temblaba cada vez que se ponía delante de un micro, ¿no? Y de pronto ahora escucharte así a los micros, como, no sé, como con esa soltura, así, no sé, a mí me ha dado mucha emoción, mucha ternura, y la verdad es que el proyecto me ha gustado un montón. Además, que es de estos proyectos que a ti te gustan, ¿no? De enredar a gente, ¿no? Y al final eso, hacerlo muy colectivo. Jo, la verdad es que me alegro muchísimo, Juan. Sí, la verdad que eso es lo que más me gusta de esto, de enredar a gente y que se dejen enredar. Y lo del miedo a y que te tiemble la voz, lo sigo teniendo, ¿eh? De hecho, si me escuchas, pues tengo una voz bastante impostada, pero bueno, es la voz que estoy desarrollando así para creérmelo yo un poco y que no me dé mucha vergüenza. Ya supongo que con el tiempo la iré naturalizando, pero mola mucho. A mí me he dado cuenta que lo que me gusta es la poesía cuando me la cuenta la gente que lo ha hecho y en su propia voz, ¿no? Entonces creo que por eso está tan guay lo que estamos haciendo. Y me parece un puntazo que eso, que casi todo el material que estamos sacando son cosas en su propia voz de la gente que lo escribe, ¿sabes? Uh-huh. Sí que hacemos algo de relatos externos, pero me parece que tiene mucha fuerza y mucho valor que son las mismas escritoras las que lo hacen, y lo, ¿sabes? Uh-huh. Así que nada, no sé, espero que gracias a esta entrevista y a este espacio que me dais en nuestro programa se pueda oír en más sitios, y ojalá y lo quieran pinchar en más radios, pero bueno, de momento ya está en La Irola, en la 97, en Radio Almaina y en Radio Pra también, y creo que en Radio Malva lo están pensando. Bueno, ya está. Que si queréis, no me enrollo más, os pincho ya la entrevistilla que he hecho a gente que estaba en el estudio el último día que quedamos para grabar, y eso, he intentado que hablaran ellas más que yo, pero me vais a oír a mí mucho también, así que me callo ya. Venga, pues vamos a escucharlo, y enhorabuena por este proyecto y un abrazo enorme, enorme, Juanito. Totalmente, enhorabuena, y nada, aprovechamos también, ¿no?, a las radio oyentes que nos escuchan de otras radios y a esas radios a que remitan el canto de la tripulación, que lleva cociéndose a fuego lento y con mucho mimo desde hace mucho tiempo, y enreda mucha gente como nos gusta aquí en Derraíe, ¿no? El enrede radiofónico, nada, que lo disfrutéis. Venga, un abrazo. Un abrazo. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Estamos en el programa de la semana y en esta ocasión queremos hablar de un programa nuevo de poesía, relatos y radioficciones que se llama El Canto de la Tripulación y que es un programa que lleva muy poquito tiempo, ya cerca de un mes y pico más o menos, y que se hace entre Granada y Bilbao. Es un programa hecho entre Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Es un programa que he empezado yo hace no mucho, aunque se empezó a grabar antes de pandemia y hasta eso que acabo de decir, hasta hace un poco no empezaba a salir. Pero claro, está feo que yo hable de este programa porque en verdad es un programa colectivo en el que yo solamente he hecho un poco cabeza motor, o como se diga. Pero es un programa hecho por un montón de gente. Y tenemos aquí a mucha gente de la que forma parte de esta tripulación, del canto de la tripulación. Entonces se me ha ocurrido que para hablar de él, pues podemos hablar mejor que yo, hablar la gente que participáis en él. Así que, ¿qué es el canto de la tripulación, gente, para vosotras? Pues para mí, desde mi corta experiencia aquí, primer día, sería como una especie de red de araña de voces, ¿no? O como una especie de ovillo de lana de abuela, o como un rizoma en las matemáticas. Es decir, viene gente dispar, alguien va tirando el hilo, de ahí surge otra idea, otra persona comparte una parte de su ser, y al final se trata un poco de desnudarnos un poco, ¿no? En orgía de ideas. Uh-huh. Qué bonito. Le salió un poema. Un poema dentro de otro poema. De hecho, la que acabáis de oír es Zaira Galindo, es la primera persona que ha escrito a nuestro mail para venir a participar. Y no soy tan formal como parece. Pero quien quiera que nos esté oyendo, sobre todo si vive en Granada o en Bilbao, puede escribir al canto de la tripulación @riseu.net. Y le invitaremos a participar, porque aquí lo que hacemos principalmente es quedar gente que escribe poesías, que escribe relatos y vienen a grabarlos con su propia voz, ¿no? Así es como habéis venido todas las que estáis aquí. Yo lo que siento es que viene el canto con fuerza, primero porque el líder ha bajado del sacromonte, de la montaña, con mucho ímpetu y ha conectado Bilbao y Granada, a la cual yo personalmente tengo que unir Palestina, que es parte de la fuerza que nos ha traído a algunos en una especie de canto a la contra, de canto con energía, y esa ha sido una puerta para algunos de los que estamos aquí vital de este momento, de este año, que nos va a marcar y creo que está presente en muchas de las poesías, cuentos y narraciones que hemos traído. Porque Alain, como acaba de decir, vino invitado por otra compañera y amiga que empezó a invitar a gente en recitales de poesía que se organizaban por Palestina aquí en Granada y así ha venido mucha gente a participar. Otra tanta de esa gente empezó a grabar sus poesías, muchas veces textos ajenos, antes de pandemia, que en algún programa ya lo hemos ido explicando. Entonces había un montón de material que teníamos grabado desde hace ya más de 4 años que no queríamos que se pudriera ahí. Y también estamos gente que nos conocemos de hace 4 años en otras circunstancias y que no habían colaborado aún, pero que van viniendo y todo gente... Vamos haciendo amistad aquí, ¿no? Poco a poco. Sí. Ojalá. Bueno, a mí me invitó Luna, que nos conocimos en la tertulia. Y sí, ojalá, primero, que la tripulación tenga que haber 2 buques, o 3 o 4, o bueno, mejor barco pirata, que se siga sumando gente y evidente, no fue la causa por la que vine, aunque me sumo al 200% a la causa palestina que dijo Alain. Y eso, invitar a todas las personas que ojalá que esta tripulación tenga un canto que se escuche en toda España, en el que tengan voz palestina, y todo, o a mí me gusta entenderlo así, creo que la poesía nació del pueblo, que tengan voces aquellas, aquellos y aquellas oprimidos por cualquier razón, raza, religión, sexualidad. Sería muy bonito que tuvieran voz en este, en esta tripulación. Y así, sin pretenderlo mucho, en verdad está saliendo algo súper potente, porque estamos, yo creo que, consiguiendo algo que yo, por lo menos como oyente y participante de esto de las radios libres desde hace tiempo, yo no había escuchado algún que otro programa así, y aquí en Radio Almaina, que estamos grabando esta entrevista ahora mismo aquí, ya había habido poetas de la dinamita o poesía en su tinta. En Valencia también hubo en Radio Malva uno muy chulo que se llamaba Espacio Abierto. Y eso, sin desmerecer a nadie ni nada, pero aquí está saliendo algo muy potente, que es que es un programa súper colectivo, porque la gente que viene a grabar sus cosas, que es algo muy valiente, ¿no? Porque al final son textos propios, salen en la voz propia de quien los ha escrito, y estamos tratando de colectivizarlo para que ni siquiera en el montaje deje de sonar a cada cual. Por eso cada persona que graba sus cosas propone un fondo y una canción para justo después. Y creo que está siendo muy potente porque estamos sacando un montón de material propio de gente que hacéis cosas súper chulas, y a mí se me pone la piel de gallina escuchando todo lo que hacéis. La verdad que está saliendo una cosa muy chula. ¿Por qué se llama El canto de la tripulación? No sé. Porque la gente viene y va, viene y va. Sí, hombre, seguro que tiene una historia ahí, ¿no? Sí, bueno, se llama El canto de la tripulación. En un momento iba a tener otro nombre, se iba a llamar Experiencia Transhistoria, que me parecía un nombre muy potente, pero al final decidimos cambiarlo porque ya no era ese mismo proyecto, y aunque en esencia es lo que iba a ser, más o menos. Pero El canto de la tripulación, para empezar, me parece un nombre muy bonito porque suena bonito, ¿no? Son muchas voces, ¿no? Te sugiere mucha gente que aúna sus voces. Y también El canto de la tripulación era una revista underground, así súper contracultural, que había en La Movida, o en al final de La Movida madrileña, que la dirigía Alberto García Álix, y participaban muchos pintores y muchos poetas y, bueno, y más gente. Y un poco por la necesidad de cambiar el nombre, y se nos ocurrió esto del canto de la tripulación, que también invita a enrolarte, ¿no? Y a meterte en algo más colectivo. Sí, yo creo que ese sobre todo es un puntazo, ¿no? Lo que comentas de que no solo sea venir aquí y compartir un poco lo que piensas, lo que sientes, ¿no? Exponerlo, sino que en el propio proceso posterior de montaje, ¿no? Puedas meter tú también mano, hace que sea más real, ¿no? Y de alguna manera como lo has imaginado, aunque también es interesante ver cómo lo puede imaginar otra persona desde el otro lado, pero así como que no sé, al final no se contamina como de sentires externos, sino que la persona tiene todos esos sentires cuando lo escucha, pero esperar esto en todo momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto ha empezado siendo una especie de collage sonoro, porque también era la forma más fácil de empezar a editar todo esto y a darle forma, pero lo que más tenemos son poesías, los siguientes relatos, que nos está costando un poco más encontrar porque nos hemos juntado, os habéis juntado más poetas que escritoras, pero que la gente que nos escuche sepa que igual que poesía y relatos, también queremos apostar muy fuerte por las radioficciones. Por eso estamos metiendo radioficciones en cada programa desde el segundo, y nos gustaría que cualquier persona que igual no escriba, pero sí le mole esto del doblaje o de la actuación, pues se quiera sumar también. O que incluso, creándose aquí sinergias y amistades y creyéndonoslo cada vez un poco más, nos dé por escribir algo, ¿no? Y empezar a hacer pequeñas historias más dramatizadas, porque aquí también hay mucha gente que viene del mundo de la escena, ¿no? Sí, me está mirando a mí. Sí, pues Juan y yo nos conocimos en un curso de radioficción, precisamente, y sí, tengo ahí en mente un par de guiones que los tengo en mente, pero no tengo que empezarlos a hacer porque, buah, me falta tiempo y me gustaría contactar con gente de la época aquella también y hacer alguna, y invitar a la gente que se suma a hacer algo de radioficción, guionizar algo, algo que ya haya hecho, hacerlo, a empezar por algo cortito y... Sí, sería hacer pues los sonidos, meter música, hacer foley, hacer los ruiditos, se cierran puertas, se abren puertas, ¿no? Casi cabalga un caballo, ¿no? Y meter eso, hacer ese trabajo que está muy guay y creo que podría funcionar. Y para la gente, bueno, esto se graba entre Granada y Bilbao. Ahora estamos en Bilbao, perdón, ahora estamos en Granada, pero... ha pasado algo también muy chulo que por primera vez en mucho tiempo dentro de la parrilla de Radio Almeina nos hemos juntado tres programas que tiran un poco más a lo cultural que a lo social conviviendo al mismo tiempo en la parrilla. Uno somos El Canto de la Tripulación, otro es Baño de Oralidad, que es un programa que se dedica a entrevistar y poner radioficciones ajenas de otra gente. Y el otro es Hablar Sin Saber, que es un programa de humor, pero mucho de improvisación, que también viene mucha gente a poner lo que lleva dentro y a improvisar, que es algo también muy valiente y pues yo lo pondría a la misma altura que recitar, ¿no? Entonces, para que la gente sepa, sobre todo nuestras oyentes de Granada, así como adelanto, que no está ni planificado ni nada aún, pero sí tenemos la idea y las ganas de, dentro de no mucho, ya supongo que será para el curso que viene, juntarnos un poco entre la gente de Hablar Sin Saber, la de Baño de Oralidad y El Canto de la Tripulación, y esto que decía Ricardo de atrevernos poco a poco a darle forma a un guión y a una historia, pues liarnos la manta a la cabeza y hacer una historia lo más colectiva posible y luego darle forma en un formato de taller abierto a la gente también. Entonces, bueno, estoy siendo muy imprudente anunciando algo que todavía no está ni siquiera organizado, pero sí que sepáis que es un poco la voluntad que tenemos, ¿no? Aprovechar que en este momento en la radio estamos tanta gente tan dispar con voces y con ganas, y que lo sepa la gente que algún día lo organizaremos y que entre medias quien quiera puede escribirnos y venirse aquí a leer sus cosas. Que estaría guay, y es una cosa que yo llevo un año en Granada y no que me he propuesto, pero me gustaría, igual estoy equivocado, que cambiase un poco, invitar, si a Juan le parece bien, al programa, que conozco a mucha gente que escribe, ya sea guión, monólogo, poesía. Y igual que la música, la pintura, el graffiti, tiene un toque underground, la poesía, no sé, es una sensación que yo tengo, igual equivocada, o cualquier arte relacionado con la escritura, que existe como un cierto miedo escénico o... No hay elitismo entre poetas, todas y todos los que conozco son maravillosos y maravillosas, pero como si no tienes un Instagram dedicado a eso, si no has publicado un libro, porque también puedes escribir cosas bonitas y quizás por lo que estoy yo sintiendo, este es un entorno donde se pueden sentir cómodas más que ir a una jam session. Y hay muchas voces por ahí en barrios en que seguro que tienen cosas bonitas que contar y las tienen guardadas en libretas en casa. Así que animaros, porque aquí nadie os ve la cara, solo firmáis las obras que leéis si queréis, si no también existe el seudónimo, y que os podemos cambiar el tono de la voz si no queréis que se os reconozca también, que eso te permite la radio también. Así que nada, qué guay, pues nada, que esperamos que cada vez nos escuche más gente, que esto dure mucho porque están saliendo cosas muy chulas y que gracias por uniros a esto. Que no es mi programa, es el de toda la gente que estáis aquí. Yo se me ocurrió la idea y he organizado lo que he podido, pero sabéis que esto es vuestro igual que mío. Vamos, que yo no dirijo aquí. Y que gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y nos despedimos con una de las últimas poesías que hemos grabado estos días, a cargo de nuestra compañera Celeste. Es un poema ajeno, pero de estos que mientras grabábamos nos emocionábamos un montón. Y lo vamos a dejar así a pelo, sin montaje sonoro, para ver si sentís en casa lo mismo que sentimos nosotras mientras se grababa. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres... ¿Cómo recaemos? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque se recae sin conciencia, se recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer es recaída. El jazmín, entonces. Y no hablemos de las palabras esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse. En el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante. Pero el problema para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tío, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? ¿Y si sospechamos lo recayente de nuestro estado? ¿Cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. Y no toda recaída va de arriba a abajo, porque arriba y abajo que no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe a dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo, y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tío, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. Somos los que somos porque nos alteramos, porque salimos del barro en búsqueda de la felicidad, la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pero pretender la rehabilitación alterándose es que es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración. Y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. Y no solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tío o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos recaído todavía y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tío, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo lo observo varios días seguidos. Digamos una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo lo observo. O al revés, si usted prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque yo soy como más modesta, buena observadora. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuo, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted está tan por encima que dará gusto. Entonces yo sabré que el sistema ha funcionado. y empezaré a revoltarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco, para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día estaremos otra vez juntos, tío. Y será hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado. El mío todo de frutilla y el de usted con un chocolate y bizcochito. Hemos escuchado un texto de Julio Cortázar, Me caigo y me levanto, leído por Celeste. De raíces, poner la ternura en el centro, resistir de manera poética, hacer poemas para todas que sean de nadie, inspirarnos en movimiento. Bueno, y la tercera canción de la sección musical de hoy también va en relación al Día Internacional por la Visibilidad Trans y quiero mencionar a Ter Queer, que es una organización LGTBIQ+, principalmente formada por estudiantes, que nació en 2019 y que tienen el propósito de fomentar la igualdad, visibilidad y reconocimiento de las personas LGTBIQ+, en las zonas rurales de la provincia de Teruel, donde la aceptación puede ser limitada y el acceso a recursos y servicios esenciales pues muchas veces es escaso. Están haciendo una labor súper importante de sensibilización, por ejemplo, haciendo charlas en institutos, con los desafíos específicos que requiere, creando también encuentros sociales para crear espacios seguros y de diálogo y de apoyo también en esa realidad rural tan específica, y también haciendo trabajo de concienciación y visibilización con las acciones directas que organizan como marchas, manifestaciones, proyecciones y mesas redondas. Este pasado día 31, que fue el Día por la Visibilidad Trans, publicaron en sus redes algunos de sus referentes y me gustaría también nombrarlos aquí. Miriam Amaya, mujer gitana y trans que vivió la represión franquista, organizadora del primer orgullo en Barcelona y activista por los derechos de las trabajadoras sexuales y el colectivo trans. Aaron Philip, modelo y activista trans afroamericana con parálisis cerebral, que a sus 23 años lucha contra la discriminación y visibiliza su realidad de una manera muy abierta, sincera y libre. Elsa Ruiz, presentadora, ilustradora y cómica, gran activista por los derechos trans en su canal de YouTube. Ryoko, docente activista no binaria, antifascista, conocida en internet por sus colaboraciones en Afrocolectiva o en su propia cuenta Black Rainbow. Y Daniel Marrero, que es un joven creador de contenido que visibiliza y normaliza su realidad como persona trans, hablando de su transición y aportando información del proceso en el Estado español. Bueno, sobre la canción que vamos a escuchar, os traigo a Rainbow Kitten Surprise, una banda de Carolina del Norte que encuentran armonía en la imprevisibilidad, la poesía lírica, letras tarareables y una avalancha de excentricidades instrumentales. Desde 2013, que sacaron su primer álbum, han sacado disco más o menos cada 3 años y están a punto de sacar otro este próximo mayo, que constará de 22 pistas que nacieron de la cantante y compositora de la banda, Ela Melo, después de pasar por algunos problemas de salud mental. Que bueno, una vez que encontró un buen tratamiento para ella, cuentan que las canciones brotaron una detrás de otra hasta ser 22, porque componía casi que una canción por día, o sea, una pasada. Y hace un mes, el 8 de marzo, sacaron un sencillo llamado Superstar, que es el que vamos a escuchar y que espero que os guste mucho. Así que bueno, os mando un abrazo y me despido hasta el próximo programa. Where we all got started, got your fingers running through my hair. Tell me on the tracks that we all die someday. I don't ever feel too scared. Maybe just a little caught up to my friends and they're saying looking better than I did. Still a bad taste when you try to save face, knowing damn well what we did. Doesn't even matter, I'ma kick it, it's a habit, not a ladder, but we're climbing and I'll see you upstairs. Someday I'm your ex and I text and say less, and all you wanna do is cry, remember you said. You told me you love me, baby, I'm your superstar again. But telling me we're meant to be, it's like we cracked the code. I lost the key and baby, I bought everything you sold me. When you told me you love me, baby, I'm your superstar again. I was always gone away, I was so barbarous. In your eyes, in your mind, in your heart, in your head, I'm your superstar. I'm a superstar, I can't be nothing less. Como ya sabéis, de raíz es una amalgama de secciones que hacemos entre muchas personas. Y en este puzzle de contenido a veces pasan cosas. Bueno, más bien normalmente pasan cosas y alguna vez no pasa nada y todo sale como teníamos previsto en nuestro calendario, ese que hacemos al inicio de temporada con mucho optimismo por nuestra parte. El caso es que hoy teníamos previsto una entrevista sobre el llamado pacto migratorio de la Unión Europea, pero finalmente no lo hemos podido hacer. Y bueno, la vamos a dejar pendiente para el próximo programa porque el tema merece que le prestemos atención. Y bueno, el caso es que se nos quedó un hueco en este programa de hoy y ya sabéis que últimamente estamos intentando meter contenido sobre Palestina en cada programa para que siga estando presente, para que no nos olvidemos de que el genocidio sigue empeorando día a día en Palestina. Así que hemos decidido compartir el contenido que las compañeras de Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo, prepararon para el pasado cadenazo global por Palestina. La emisión conjunta de este cadenazo no fue una emisión conjunta en la que nos unimos Radio Libre Comunitaria del Estado Español y de diferentes territorios de Abya Yala para alzar la voz por Palestina. Y bueno, por cierto, aprovechamos para contaros que ya tenéis online todos los audios de este cadenazo para escucharlo cuando queráis. El enlace lo podéis encontrar en la entrada del programa 145 de nuestra web y en las redes sociales del cadenazo. Y para este cadenazo, desde Radio Cuca prepararon un reportaje sobre la resistencia palestina que nos gustó mucho. Pero antes de dejaros con el reportaje, queríamos mandar un abrazo muy grande a estas compas de Radio Cuca que han respondido a nuestra llamada de última hora y han compartido con nosotras su trabajo sin pensárselo dos veces. La verdad es que nos da mucha alegría ver que las redes de las radios libres están ahí, que son de verdad y que funcionan porque tenemos objetivos comunes, como es la lucha por un mundo más justo para todas y la difusión de una mirada crítica de la realidad. Da gusto poder compartir contenido y programas de esta forma, desde el cuidado y la confianza, porque esto también también es resistencia. Es construir al margen de un mundo que pone precio a todo, que fomenta la propiedad privada, que antepone los intereses individuales a los colectivos y que ha hecho de la creación de contenido un oficio y una fuente de lucro. Así que una vez más, gracias compañeras. Y ahora sí, os dejamos con el reportaje. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Y muy buenas tardes. Continuamos este cadenazo, séptimo cadenazo de Radios Libres en Iberia. Cogemos el relevo de Radio Almaína, de, directamente de Granada. Y aquí estamos Radio Cuca, la radio libre de Ubieu. También saludamos a la a Vía Yala, a todas las gentes que nos están escuchando desde la voz de Cofeniae de Ecuador, Radio 8 Octubre de Costa Rica, Que Huelga, Radio Zapote, Radio Chicuarota, Ajolote Radio, Noticias de Abajo y La Insurgente de Chiapas, en México y mucho más. Juntas en esta revuelta radiofónica global. Durante 24 horas estaremos dando apoyo a la causa palestina, denunciando este genocidio de Israel y desde varios puntos de vista. Desde aquí tenemos a... está aquí mi compañera de Radio Cuca, Lucía. Hola, buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Y tenemos un invitado especialísimo, que es el fotoperiodista Manu Bravo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tendremos una charla con él, una conversación sobre todo enfocada en el tema de los medios de comunicación y el tratamiento mediático se le está dando. Pero antes presentamos, si Lucía puede presentar un poco, un reportaje que hicisteis el otro día en el programa Radiaciones del Olivar, la sección Lecturas para Inadaptades, sobre la resistencia palestina. La resistencia palestina. En ella vamos a tratar un poquito cuál fue el origen, la historia de esa resistencia palestina, las distintas fases por las que pasaron los palestinos en esa lucha, en un primer momento pacífica y ya posteriormente armada. Hablaremos, por supuesto, de la intifada, hablaremos, por supuesto, del boicot y del éxito que pudo haber tenido esa resistencia. Pues lo escuchamos ya. Pues dale, Mateo. الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكل السيد الحرر مستوطن بتلمت لكل مصاف حكيت ألفتان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي نرجع الواقع كما Hoy hablaremos de violencia, ocupación, genocidio, de sionismo y apartheid, pero también de la resistencia palestina. La historia de la lucha palestina es muy larga. Tuvo varias formas de combate y asumió patrones distintos. Desde el inicio, la población palestina hizo frente al movimiento sionista una vez conocidos sus planes en la zona. La primera respuesta, ante la presión del colonialismo británico y las actividades del movimiento sionista, fue la de la negación con una actitud pacífica. Todo ello acompañado de protestas y de movilizaciones como las que sucedieron en 1920. Pero esa actitud moderada del liderazgo palestino no hizo mella en su interlocutor británico. La respuesta brutal de los ingleses y la emigración judía iban en aumento. Indicaban claramente la alianza sionista y británica. Los sionistas disponían desde hacía un año de grupos paramilitares que después practicaron el terrorismo contra la población palestina. Es el caso de Haganá, dirigido por Jabotinsky, excoronel del ejército británico. Esto provoca que la moderación inicial palestina se transforme. Los británicos eran conscientes del rechazo árabe a los planes colonialistas. Los primeros administradores de Palestina lo veían claro y así se refleja en el informe de uno de ellos, Louis Bowles. El 90% de los habitantes de Palestina es totalmente antisionista. Este sentimiento agrupa a cristianos, musulmanes e incluso a una cantidad de judíos nada despreciable. El curso de los acontecimientos daba muestras claras de la imparcialidad de Gran Bretaña sobre el terreno. Cada vez había más colonos preparados militarmente. La causa palestina nunca estuvo lejos de las inquietudes de los ciudadanos árabes. Y Sadin el-Kassam, de nacionalidad siria, se incorporó a la causa palestina, hecho significativo en el nacionalismo panárabe. Fue el primer líder revolucionario árabe que se integró en la lucha palestina. Lo hizo, en primer lugar, como maestro impartiendo clases en Haifa, ciudad al norte de Palestina. Su compromiso y las denuncias de las injusticias que veía contra los palestinos le convirtieron en líder popular. El siguiente paso fue organizar los primeros núcleos de la lucha armada. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. La población palestina se sentía engañada por Gran Bretaña. La situación estalla en 1936 cuando una comisión nacional árabe declara una huelga general en todo el país. Exigían la formación de un gobierno palestino nacional, el cese de la llegada de colonos sionistas y poner fin a la confiscación de terreno palestino a favor del movimiento sionista. Mientras tanto, los estados árabes vecinos, Arabia Saudí, Irak y Transjordania, actual Jordania, tomaron la iniciativa de arreglar amistosamente la crisis palestina. El 11 de octubre de 1936, el Alto Comité de Palestina hizo público el mensaje en el que los tres soberanos árabes piden el fin de la huelga para apoyar las buenas intenciones de nuestra amiga Gran Bretaña. Así llegó a su fin una huelga de 6 meses. Su fin no significó, sin embargo, la solución del conflicto. Gran Bretaña no solo no cedió un ápice el control en su zona, sino que facilitó una mayor emigración a Palestina. El terreno estaba abonado a mucha tensión. Pese a las reuniones, encuentros y recomendaciones para una solución, tuvo que ser en Naciones Unidas donde se decidiera el 29 de noviembre de 1947 dividir Palestina en dos estados. La primera guerra árabe-israelí fue en 1948. Las consecuencias las padecemos aún hoy. Se perdió el 73% del territorio palestino, donde se forma el Estado de Israel, y la mitad de la población se convierte en refugiados. Esta situación se prolonga hasta 1965. En este proceso, ni los estados árabes fueron capaces de recuperar el territorio ocupado, ni las Naciones Unidas estuvieron a la altura de su Carta Magna, ni respetaron las resoluciones dictadas. Es entonces cuando el pueblo palestino se organiza y empieza su andadura en la lucha armada. Así se crearon al-Fatah, cuyo líder era Yasser Arafat, y el Frente Popular de Liberación Palestina, entre otras organizaciones. Esto supuso la recuperación del elemento palestino. Vuelve a tener voz propia después de haber estado en manos de otros. صباح الخير يا ولاد عمومنا فضلوا شرفونا شو بتحب مضيف من دم عربي ولا الدموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفيه البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهم ما خصن فيه يقلدونا بلتبس لبس هالقر يكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف كونوا بشر جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هاي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأننا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بدل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكثر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه دي كل عرب الثاني بخص غزة الثاني بهز Pronto estalla una nueva agresión, la guerra de 1967, en la que Israel consiguió una victoria aplastante sobre los países árabes limítrofes. Esta victoria se tradujo en más territorio ocupado, el Sinaí de Egipto, los altos del Golán de Siria y Cisjordania y la Franja de Gaza, que es el 23% del territorio de Palestina que aún quedaba fuera del control israelí. La derrota de los estados árabes fue percibida como un fracaso de su estrategia. Esto favoreció el auge de la resistencia palestina y la guerra de guerrilla. Tuvo muchos éxitos y consiguió la admiración de las masas árabes y el reconocimiento internacional. Hay un momento que marca esta trayectoria. En la cumbre árabe celebrada en 1973 en Rabat, se aprueba una resolución en la que se reconoce a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, como único y legítimo representante del pueblo palestino. El 2 de noviembre de 1974 se vota la resolución 3236, que define los derechos palestinos. Derecho a la autodeterminación sin injerencia extranjera. Derecho a la independencia nacional soberanía y retorno y reconquistar sus derechos por todos los medios posibles. A partir de entonces se admite la representación de Palestina en la Asamblea General en calidad de observador. Era el primer movimiento de liberación nacional que obtenía ese puesto. Los éxitos que cosechaba la OLP no eran del agrado de Israel, que estaba pendiente de asestarle un golpe militar. Aprovechó los acuerdos de Camp David, acuerdo de paz entre Egipto e Israel en 1978. Significó la salida de un país, Egipto, que era muy importante porque ejercía el liderazgo árabe en la contienda contra Israel. Alguien decía, sin Egipto no se puede ganar una guerra contra Israel y sin Siria no se puede conseguir la paz. Ariel Sharon, ministro de Defensa, estaba pendiente de una justificación para llevar a cabo sus planes. Esta llegaría el viernes 4 de junio de 1982. El embajador israelí en Londres era objeto de un intento de asesinato y esto se convirtió en la perfecta coartada para la agresión, pese a que la ministra británica anunciase ante la Cámara de los Comunes que el atentado había sido obra de un enemigo declarado de la OLP. A pesar de la condena del atentado por parte de la OLP y de que las investigaciones de la policía inglesa demostraban que la central palestina no estaba tras el atentado, Israel no tardó ni 24 horas en invadir el Líbano. El ejército israelí avanzó hasta Beirut, capital libanesa, y la sometió a un cerco y bombardeo constante que duró 3 meses. Se alcanzó un acuerdo por el cual las fuerzas palestinas, los feyeidines, tenían que retirarse del Líbano hacia otros países árabes, con las garantías internacionales de que los campamentos quedaban bajo protección. Una vez que las fuerzas palestinas abandonaron el Líbano el 14 de septiembre, los falangistas libaneses, aliados de Israel y bajo la atenta mirada del ejército israelí, entraron en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Satila y cometieron una carnicería. Los días 16, 17 y 18 de septiembre de 1982 son unos de esos puntos negros grabados en la memoria colectiva de los palestinos en la lucha por su identidad. Más de 3.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, fueron masacrados. El hecho de dispersar las fuerzas palestinas en países árabes alejados de la frontera palestina, tal y como se estipulaba el acuerdo firmado, producía la sensación del principio del fin de la causa palestina. Yasser Arafat, líder palestino, fue evacuado el 31 de agosto como último combatiente con dirección a Túnez, pasando por Atenas. Le preguntaron: ¿a dónde, señor Arafat? Él contestó: a Palestina, aunque el camino sea tortuoso. En efecto, el terreno de trabajo a partir de entonces será en los territorios palestinos ocupados. La situación socioeconómica era asfixiante. Las libertades estaban muy restringidas y había una sensación, constatada por las últimas reuniones, de que la causa palestina no estaba en la agenda de acción política de los actores internacionales. El hecho que provocaría una reacción a gran escala fue la muerte de 4 palestinos cuando su vehículo fue embestido deliberadamente por un camión israelí. El funeral se convirtió en una gran manifestación. El ejército israelí respondió matando a 2 manifestantes y docenas de personas resultaron heridas. El resto, las piedras, como respuesta a las brutales palizas, a los disparos y a las deportaciones, es la historia ya vista y contada. Es entonces, a partir del 8 de diciembre de 1987, cuando la palabra árabe intifada adquirió y ganó universalidad. La intifada o levantamiento popular es la cumbre de un movimiento de rechazo de la población palestina a la ocupación israelí. La resistencia fue permanente desde el primer día de la ocupación, pero en la fase de la intifada había una diferencia: su globalidad geográfica y humana. No hubo ni un rincón del territorio que no participase activa o pasivamente en el proceso. A nivel humano, tanto hombres como mujeres, niños y ancianos, estudiantes y profesores, campesinos, cada uno en la medida de sus posibilidades estaba involucrado en el levantamiento. madre cuando él nació. Sonaban las pistolas en la calle, olor a funeral y oración. Y en los turbantes de cada defensor, la señal de alguien que quiere ser libre. A pesar, a pesar, a pesar de soldados judíos. Según la versión oficial, ellos provocaron el incidente. La excusa ya está servida para una nueva masacre. Revuelta de piedra, revuelta de piedra, revuelta de piedra. Revuelta de piedra, revuelta de piedra, revuelta de La respuesta israelí a la intifada fue militar. Todas las medidas tomadas estaban encaminadas a desmoralizar a la población, haciendo oídos sordos a cualquier posibilidad de diálogo que se plantease con un pueblo desarmado. Israel siempre depositó su acción en su capacidad bélica y en su superioridad militar. El ejército israelí se caracterizaba por el uso de munición real, los gases lacrimógenos, las detenciones indiscriminadas, los apaleamientos y el quebrantamiento de huesos con premeditación. Esta técnica pudo verse en directo por televisión. Isaac Rabin, ministro de Defensa, declaró el 19 de enero de 1988: esta técnica, la fractura de huesos, resulta más efectiva que las detenciones. Después de una detención, tarde o temprano, vuelven a la calle para manifestarse. Pero si los soldados les rompen las manos o los brazos, esto les impide volver a manifestarse. El coste pagado ha sido muy alto. En vidas humanas, sufrimiento y dolor. Pero la esperanza por alcanzar la libertad y la independencia parece amortiguar la tragedia cotidiana. Los palestinos practicaron todas las formas de lucha conocidas por otros pueblos. Desde la negociación como primera opción, pasando por huelgas, manifestaciones, lucha armada, intifada y procesos de paz. Ninguna ha tenido el éxito deseado, pero el pueblo sigue aferrándose a sus derechos, a la libertad y a la independencia. En medio del rechazo israelí a la asunción a la legalidad internacional y, por lo tanto, rechazo a vivir en paz con los palestinos y palestinas, la sociedad civil tomó la decisión de crear un movimiento conocido como BDS, boicot, desinversiones, sanciones. La referencia era la lucha del pueblo en Sudáfrica contra el apartheid, que permitió ir minando aquel sistema. Es muy importante ver hasta qué punto, al estudiar la historia de Sudáfrica, se podría reemplazarla por la de Israel. Existía un proyecto creciente de la opinión pública a la causa del pueblo palestino que presionaba a Israel a través del boicot. El gobierno israelí no tardó en sacar la artillería pesada al considerar este movimiento como antisemitista, alegando que el objetivo real del BDS era la destrucción del Estado de Israel. El gobierno de Netanyahu se defendía afirmando que el BDS intenta deslegitimar al Estado judío y amenazar su supervivencia mediante el antisemitismo. Estas acusaciones no son nuevas. Es la política constante de asociar la crítica y condena a la ocupación con el antisemitismo. Si se critica la ocupación, se considera una forma de deslegitimar a los judíos de vivir en paz. Es como si solo supiesen ofrecer la convivencia pacífica a través de oprimir a otro pueblo. Ante una ocupación, no hay otra reacción posible que la resistencia con todos los medios al alcance del pueblo ocupado. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos alegramos mucho que estéis al otro lado, porque eso significa que estáis sosteniendo algún proyecto de Radio Libro Comunitaria, y esperamos que de raíz os remueva, os sirva para aprender, os empuje a reflexionar, o ayude a cuestionaros y os anime a construir relatos críticos desde la autonomía colectiva. Y mandamos un abrazo grande a las radios que hacen que de raíz se cuele en vuestros centros sociales, en vuestros locales, en vuestras casas, en vuestros trabajos o en vuestros coches. Mandamos un abrazo gigante a la gente de Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, de La Irola y Ratia, Radio Espiritrompa, Agora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filispín, Radio Pra, Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 y Ratia, Radio DSK, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. También os recordamos que para escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org o en nuestro canal de iVoox. Y os animamos a echar un ojo a la campaña de Radio Almaina No Se Calla, y en especial al crowdfunding que está en la recta final. Tenéis toda la información en la web radioalmaina.org. Y con esto ya estaría el programa 146. Nos escuchamos dentro de 15 días. Chao, chao. Give them all, me no wanna get shot. People cry cause they don't find the love. Get them up, up, make revolution. Me no wanna die cause you figure up. What do you prepare? Experience the world. See the youth in a hand of undertaker. See them in a river. Experience the struggle. Washing them hands and jar making better. What do you prepare? Experience the world. See the youth in a hand of undertaker. See them in a river. Experience the struggle. Just watching them hands and trying to make it better. So I got my banjo out, sipping, catching dust. See chapters sink like midi zombies. Painted right across the face, plumage birds will bust. Oh, it's the human orb. So I got my banjo out, sipping, catching dust. Alright, that is my name. Painted right across the face, plumage birds will bust. You know my name out. Be the same till the day that I'm laid down. The name changed, the game remained the same. The mic in my brain, get a bit of media with my friend. And the mic in my brain, get a bit of media with my friend. On the mic in my brain, you're a media with my friend. None of my mind for me, I can't let go to the bar, I lost my land. I don't wanna live it, only send me over my disc, hoping for me for your promise. Well then, so I got my